Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy nos vamos a quedar con la actualidad deportiva ubriqueña, que sin duda viene convulsionada por la noticia que surgió en el día de ayer, la noticia que saltó de mano de Escudería Ubrique con relación a la celebración de la 26ª subida Ubrique Benocaz, que se va a disputar, como saben, los próximos 22, 23 y 24 de abril. La subida Ubrique deja de ser puntuable para el Campeonato de España de Montaña. Escudería Ubrique ha decidido sacar la prueba del campeonato por no poder cumplir los requisitos que exige la Federación Ubriqueña, sobre todo la Federación Española, sobre todo a consecuencia de la modificación de su formato de competición, que ya entró en vigor el año pasado, recuerden, con la introducción de las mangas para vehículos prioritarios, que Escudería Ubrique considera que no puede asumir. Ayer hizo público un comunicado que pasamos a leerlo. Muy a nuestro pesar, en el día de ayer, tras recibir la segunda negativa, nuestra propuesta de excepción a una parte del reglamento deportivo del Campeonato de España de Montaña, nos vemos obligados a renunciar a la celebración de la prueba 26ª subida Ubrique Benocaz como puntuable para el mismo. Las causas de la renuncia son la imposibilidad de desarrollar los dos días de meeting con el formato de la Real Federación Española de Automovilismo, sin tener que suspender alguna manga de ambos días, ya que por la particularidad de nuestra población se produce el corte total de acceso a Ubrique por su principal vía de acceso, no pudiendo tener la vía cortada de forma indeterminada en función del tiempo que sea necesario para la finalización de las mangas reglamentarias. Cronológicamente, ya en la edición anterior, con este formato, sufrimos todos, aficionados, pilotos, así como el comité organizador, la consecución del meeting cumpliendo los horarios. Todo ello teniendo en cuenta que durante el transcurso del meeting no hubo ninguna incidencia y tan solo con 60 vehículos en parrilla. Esto permitió que sacásemos y no tuviéramos que suspender ninguna manga. A final del año 2021, en reunión mantenida entre los distintos organizadores en Madrid con la Real Federación Española de Automovilismo, se expuso la gran dificultad que entrañaba para nuestra población y que no era viable este formato del Campeonato de España para Ubrique. Dimos por hecho que todo el personal, tanto desde la Federación como el resto de organizadores, no se oponían a que la Asociación Deportiva Escudería Ubrique solicitase una excepción al formato de vehículos prioritarios. Tras ser enviado a principios de marzo del 2022 el reglamento particular de la prueba para esta edición, obtuvimos respuesta indicándonos que solicitásemos la excepción, recibiendo la negativa por parte de la Federación. En un nuevo intento, volvimos a solicitar nuevamente la excepción, pero dando la posibilidad de otorgar una manga extra a los pilotos prioritarios en la jornada del domingo, recibiendo nuevamente la negativa por respuesta. Ante esta tesitura, no pudiendo realizar la prueba tal y como indica el reglamento deportivo por el exceso de tiempo que conllevaría el citado formato, nos vemos obligados a renunciar a la participación en el Campeonato de España, siendo solo puntuable la cita para el Campeonato Andaluz de Montaña 2022. Sabemos que desde la Federación, con don Manuel Aviñó al frente, se ha realizado un gran esfuerzo intentando resolver el problema de la manera más favorable para todos los interesados, pero aún así no ha sido posible llegar a un total entendimiento. Ya que en esta edición no ha sido posible la celebración del Campeonato de España, quedamos a su entera disposición para ediciones posteriores, siempre que sea factible la realización de la misma, adaptando la dinámica de la prueba a la idiosincrasia de nuestra población. Pues ese fue el comunicado que hizo público ayer Escudería Ubrique. Enseguida nos vamos a quedar con este asunto. Antes, para dar un avance de lo que ha sido el fin de semana, decir que ayer el Ubrique Unión Deportiva Senior B cayó por 4-3 en Alcalá de los Gazules ante el Rayo Alcalá, otra derrota fuera de casa. No cambia mucho la situación de cara a la tabla, se mantienen las opciones, pero se pierde otra oportunidad y ya quedan tan solo dos jornadas por celebrarse. Este partido, además, con una primera media hora en la que el equipo local se llegó a poner con un 3-0, recortante del descanso del Ubrique Unión Deportiva, fue remontando en la segunda mitad, llegó a fallar hasta un penalti y en los últimos minutos vio cómo el colegiado expulsaba hasta a tres jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Una actuación arbitral, bueno, que no es que hayan criticado, pero que parece que pudo condicionar en algo el resultado del partido por un par de jugadas en las que perjudicó al conjunto visitante. El problema no es ya que se haya perdido, sino el problema es que el Ubrique Unión Deportiva no va a poder contar, por lo pronto, con cuatro jugadores titulares para este próximo domingo cuando reciba la Fundación Cádiz. Cuatro jugadores por sanción, por roja directa, Juan Flores, David Oliva, por doble amarilla también ayer Francis, y por acumulación de tarjetas, Joselito. El resto del fin de semana, pues bueno, pues en este caso el juvenil perdió 3-1, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Tercera Andaluza ante la afición Jerez. El cadete, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, consiguió de Tercera Andaluza, venció 1-9 al Olvera. El Deportivo Ubriqueño Cadete cayó 3-0 ante el Atlético San José. Hablamos del de Tercera Andaluza porque el de Cuarta Andaluza venció 3-1 a Racing Portuense. En la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva en Tercera Andaluza cayó 4-1 ante Puerto Serrano, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdió 10-3 ante Villamartín. En la Cuarta Andaluza ganó el Ubrique Unión Deportiva por 4-0. Y en lo que se refiere a fútbol 7, 1-10 ganó el Ubrique Unión Deportiva en la Tercera Andaluza Levin Grupo 8 al Polonuevo La Granja, mientras que el Deportivo Ubriqueño, en este caso, también conseguía vencer por 5-2 al Guea Sierra de Cádiz. Y eso en Tercera Andaluza. En Cuarta Andaluza, Alevín, pues teníamos el derbi ubriqueño entre el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria del Deportivo Ubriqueño por 9-1. 7-2 cayó el Ubrique Unión Deportiva Benjamín en Alcalá del Valle, y 0-10 ganó el pre-Benjamín ante el Bornense Atlético. Decir que también el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva se proclamaba subcampeón de Andalucía de pesca en agua dulce, Liga de Clubes, por detrás del equipo Amigos del Guadalquivir y por delante de San Pablo. Muy reducida la diferencia con San Pablo, pero consigue esa segunda posición, ese subcampeonato, y por lo tanto el pase para poder participar en el Campeonato de España. En pádel, el Club de Pádel de Ubrique, en categoría absoluta, cayó por 3-0 ante el Pádel Strence de Jerez. En este caso, la pareja de Alonso Caro y Luis Alonso Pérez cayó 6-4 y 6-4. Iván González y Manolo Domínguez también perdieron 6-4 y 7-5. Y Álvaro Coronil y José María Pacheco perdieron 4-6, 6-4 y 7-5. Comentar que también el ubriqueño Paco Benítez volvía a la competición y lo hacía en la quinta clásica ciclista Ciudad de Cazorla, puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía de Ciclismo Máster. Y lo hacía pues quedándose muy cerca de la victoria en segunda posición tras José Luis Vallejo y a tan solo 4 segundos. Pues segunda posición en el estreno de la temporada para Paco Benítez. Y también se disputó la 34ª edición de la media maratón Bahía de Cádiz después de 2 años de ausencia, y la victoria fue para Luis Figueroa con un tiempo de 1:05:26. Hemos identificado a 3 ubriqueños: Bernardo Martín con un tiempo de 1:38:17, Pedro Sañudo 1:41:49 y Antonio Sánchez Núñez 1:44:07. Bien, dejando este avance a un lado, vamos a quedarnos pues con, sin duda, la que ha sido noticia del fin de semana y por la importancia que tiene, ¿no?, de cara al gran acontecimiento deportivo del mes de abril en nuestra localidad y uno de los grandes del año deportivo local, o el más grande, si podemos decir. La subida Ubrique se sale del Campeonato de España de Montaña, abandona el certamen nacional por, podemos decir que, motivos técnicos y organizativos. Lo comentábamos antes. El nuevo formato que ha impuesto la Federación Española de Automovilismo impide que la subida se pueda desarrollar con la agilidad y el tiempo necesario que requiere o que ha requerido en los últimos años una prueba en la que, como bien se dice, se corta totalmente el acceso a la localidad por su principal vía de acceso, valga la redundancia. Ese es el principal problema, no hay otro. Es el tema de que la carretera no puede estar cortada más horas de las que están y Scuderia Ubrique no puede asumir que con ese nuevo formato sabe perfectamente, como ya ocurrió el año pasado, que se va a ampliar los horarios y que tráfico no lo va a permitir. Por lo tanto, como decimos, la decisión dolorosa ha sido que finalmente este año no va a puntuar para el Campeonato de España. Vamos a hablar con el presidente de Scuderia Ubrique, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono, con Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Entiendo que para Scuderia Ubrique ha sido una decisión difícil a la vez que dolorosa, ¿no? Y además, la más difícil que yo he tenido que tomar, o sea, lo más difícil que hemos tomado nosotros es esta, ha sido esta, sin duda alguna, porque además me duele mucho, son muchos años estando en el campeonato. Hombre, somos quizá una referencia en el campeonato de hacer una prueba del nacional, y ahora pues bueno, tener que bajarnos pues supone una decisión muy dura, claro que sí. Porque salvando pandemias y otras circunstancias como las elecciones, esa eventualidades que se han tenido en los últimos años, han sido más de 20 años de presencia ininterrumpida en el Campeonato de España. Pues sí, en torno a 24, por ahí, 23, 24 años ininterrumpidos en el Campeonato de España, de todas las formas. Hemos visto pasar todas las cosas posibles y ahora por esto tenernos que bajar, pues la verdad es que duele, sí. La última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo, Pedro Carlos, pues hablábamos precisamente de los problemas que causó este nuevo formato que la Federación Española puso en marcha el año pasado, ¿no? Y precisamente se estrenó con la subida a Ubrique, y que bueno, vuestra intención era cambiarlo para este año porque en Ubrique no funcionaba, debido pues a lo que todos sabemos, ¿no? A que la vía principal queda totalmente cortada al tráfico durante muchas horas. Pero daba la sensación, Pedro, de que bueno, tal como se planteaba la cosa, desde la Federación serían receptivos y comprensivos ante una problemática con unas consecuencias objetivas y evidentes, ¿eh? Y no, nosotros también lo creíamos así, yo particularmente creía, porque como es algo tan obvio, pues que la Federación entendería claramente que no se puede tener un pueblo de 17.000 habitantes más tiempo del que ya tenemos la carretera cortada. Y con ese formato que tiene la Federación de los prioritarios, eso favorece a 5 y perjudica a 50 y a 50.000 públicos, o sea, favorece nada más a una minoría, pues no se puede tener. Y la característica que tiene Ubrique, de que sale de una población que es la única carretera de acceso que hay, no podemos mantener más tiempo cerrado eso, la propia, o sea que el tiempo que tenemos, y ya creo que es más que suficiente, que hace mucho esfuerzo mucha gente, pues, que tienen que salir, que tienen que tal o que tienen que cual. Así que no nos dieron la opción de poder, hicimos un nuevo establecimiento de horarios para ver si podemos cuadrar y no, pues, en fin, y esa es la causa fundamental por la que nos hayamos descolgado. Porque digamos que se habéis pegado estas últimas semanas, incluso meses, negociando esa cuestión, ¿no? Sí, nosotros estuvimos en Toledo en la reunión anual de la Federación de Oficiales y estuvimos poniendo las características especiales de la prueba. Unos meses antes en Madrid también tuvimos una reunión en el Consejo Superior de Deporte y explicamos que Ubrique no es como otras pruebas, hay pruebas como Totana, pues Totana tiene tres vías de acceso, si no vas por una vas por la otra, con lo cual puedes tenerlo cortado el tiempo que sea. Hay otras pruebas que tienen cortado, empieza lo cortan el sábado a las 7 de la mañana y no lo abren hasta el domingo porque hay otras vías de acceso. Pero en el caso nuestro no, tenemos la desventaja esa, aunque tenemos otras muchas ventajas, como es que la prueba sale del mismo pueblo, y infinidad de ventajas, tenemos el inconveniente ese, que no hay otra vía de entrada y otra vía de acceso al pueblo que no sea nada más que esta. Entonces, con el tiempo que tenemos, un tiempo más que suficiente para poder hacer pruebas y no incrementarlo como el tema de prioridad. sanitario de subir y bajar. Y la, toda la prueba de ello lo hemos tenido este fin de semana en Estepona. Uh-huh. En Estepona salieron 50 coches el sábado y terminaron 47 o 40 y pico, ¿no? Y en eso estuvo 9 horas de corte de prueba y 7 horas de carrera efectiva. Imagínate tú si aquí vienen 80 coches. Uh-huh. Es imparable. Uh-huh. Oye Pedro, ¿y el resto de al resto de organizadores qué opinan sobre este formato? ¿No les afecta tanto como a vosotros, por lo que nos estás comentando, no? Porque, bueno, no son trazados que se desarrollen desde el núcleo urbano, ni dejen, digamos, la localidad aislada, pero es evidente que ha habido un cambio en cuanto a ese desarrollo de la prueba, ¿no? Y sobre todo de cara al aficionado, muchos parones. También no se sabe muy bien cómo va la carrera, quién va antes, quién va después, quién va mejor, quién va peor, porque también se ha cambiado el orden de salida de los pilotos. ¿Qué opinan el resto de organizadores? ¿Os dan la razón? ¿Os apoyan? Hombre, yo supongo que habrá, todavía es pronto porque esto ha sido muy de sopetón y la decisión se ha tomado la decisión la hemos tomado ahora. Sí, sí, sí. Ayer, con lo cual todavía es pronto. Yo sé que hay organizadores que entienden el tema y saben que esto es muy difícil. Y otros que a lo mejor pues le da más o menos igual, no lo sé exactamente. Todavía sabemos de algunos que nos parecen, que nos han dicho que muy bien, por que nos apoyan, y hay otros que no se han pronunciado todavía. Ahí hay de todo, como en botica. Lo único que pasa es que las características de las pruebas son todas distintas. Uh-huh. Uh-huh. Pedro, ¿qué es lo que ha sido insalvable? Me refiero, ¿a qué o quién ha impedido que esa excepción que ustedes solicitaran y finalmente no se os haya concedido? Pues no lo sé. Hay una comisión de montaña que se reúne en La Española y que esa comisión es la que decide. Yo estuve en contacto con el presidente. El presidente estuvimos, le expliqué el tema, lo sabía, se lo pasó a la comisión, lógicamente, que es quien tiene la representación en la montaña, en la federación, y desde la comisión se nos ha denegado las dos propuestas que hicimos, que una era el sábado, hacer una primera subida de prioritarios el sábado, y el resto normales, y la segunda propuesta fue una el sábado y otra el domingo, que era lo máximo que podíamos llegar, incluso afinando a tope. Uh-huh. Y aún así, pues ninguna de las dos lo vieron como oportuno. Uh-huh. ¿Puede ser, Pedro, que el estamento de pilotos, porque claro, esto afecta a esos pilotos del nacional que pagan para ser pilotos, vehículos prioritarios, que sí, ellos también, en cierta manera, hagan presión para que este formato se mantenga? Porque si este formato ha entrado es por solicitud de ellos, ¿no? Precisamente. Sí, según dicen, sí, pero no lo sé yo tan seguro por dónde van los tiros ahí. Mm. Porque, evidentemente, los que pagan, y además, dicho sea de paso, a los organizadores no nos dan nada. Mm-hmm. Entonces lo queda todo absolutamente lo que paga la federación. O sea, a nosotros nos dan el trabajo, las horas de más, y lo que cobran a pilotos prioritarios se lo queda la federación íntegro, ¿no? Pero no sé, los pilotos es que el problema está también en que Fombona o Villa o cualquiera paga lo mismo que el del 205 de Argá, de aquí de Ubrique o de cualquiera. Uh-huh. El precio de la inscripción es exactamente lo mismo, ¿eh? Si exceptuamos el tema de prioritario, esto que lo pagan aparte. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que si los últimos tramos de hubiera que cancelar manga, ¿quién se queda atrás? Pues los 205 que hemos hablado. Y eso tampoco me parece que sea de justicia. Bueno, Pedro, entiendo que la caída de Ubrique no favorece a nadie, ni a vosotros, ¿no? Por motivos evidentes, porque, bueno, después de muchos años salir de lo que es un campeonato de España, pues no es gusto de nadie, pero creo que a la federación tampoco le conviene mucho porque, bueno, contaba con una prueba plenamente consolidada y que era referencia en el panorama nacional. A su favor puede contar que hay ahí 4 o 5 pruebas que están locos por entrar también en el Campeonato de España, ¿no? Bueno, según dicen, puede que sí. pero la verdad es que yo tenga referencia no hay tanta, porque tiene que, se necesita una experiencia, se necesita una prueba consolidada y se necesita tener cierta capacidad organizativa para hacer una prueba de Campeonato España, porque los requisitos y, en fin, y las exigencias de seguridad son muchas, como bien sabemos, ¿no? Es decir, que yo creo que esto no ha favorecido absolutamente a nadie, es una norma que no favorece a nadie excepto a muy poco y de manera transitoria, y en fin, pero no sé, no entiendo yo cuál es la postura, y nosotros tampoco, ni postura de fuerza ni nada, es que físicamente no se puede. Yo no puedo ser pívot de baloncesto porque mido 1,75. Si midiera 1,95 o 2,10, pues sería pívot de baloncesto, pero ahora mismo soy literalmente imposible. Pues algo de eso es. Claro, esto es una imposición, ellos juegan con esa carta de que si no lo quieres, pues tenemos a 4 o 5 por detrás, y bueno, que hay que pasar por el aro, básicamente. Claro. Bueno, además de los pilotos que, bueno, que participan en el, o que siguen el campeonato nacional, ¿qué pierde la subida Ubrique al salirse del campeonato de España? Hombre, pierde los primeros espadas que todos conocemos, ¿no? Que bueno, que la subida es mucho más aburrida, mucho más complicada, pero sí no se ven los aparatos que no lo hay en el andaluz. Uh-huh. En fin, en definitiva, los andaluces intentaremos que vengan por aquí, todos los que participan, llámese Lolo Avilés, llámese Humberto, llámese de ese tipo, ¿no? Intentaremos que vengan porque eso, pero bueno, hay coches también, o Bombona o el otro, no sé. Todavía no sabemos exactamente quién vendrá y quién no vendrá, porque también sé que hay mucha gente que Ubrique le gusta, sea como sea. Claro, no sé. Todavía es muy pronto para saberlo. Perdona, Pedro, no se descarta, al hilo de lo que estás comentando, no se descarta que, obviamente, que vengan pilotos del Nacional, aunque no puntúe para el Nacional, por lo que tú estás hablando precisamente, porque se sienten atraídos por la prueba, ¿no? Y de hecho, claro, supongo que en sus planes, porque, bueno, la subida dentro de tres, cuatro semanas, en sus planes estaban venir a Ubrique. Habrá pilotos a lo mejor que digan, pues sigo con mis planes, sea del Nacional o no, ¿no? Efectivamente. No se descarta en absoluto. Y ahora, en unos días, iremos viendo la inscripción cómo va. De entrada, sí te puedo decir que se han animado mucha gente y que nos han llamado dándonos nuestro apoyo, y que gente que a lo mejor no pensaba venir por el hecho ese del formato, pues van a venir ahora. Así que va a tener sus ventajas, pero también, o sea, sus inconvenientes, pero también vamos a tener alguna ventaja. Eso te iba a decir, que lo que pierde por un lado lo gana por otro. El Campeonato de Andalucía se va a ver favorecido a todos los niveles pues con esta noticia, ¿no? Porque claro, ya el precio de las inscripciones baja para los pilotos del andaluz, al ser una prueba andaluz para todos, ¿no? Baja el precio de las tasas que hay que pagar a la Federación Española, y bueno, pues eso augura que se podéis encontrar con una inscripción de récord si no le ponéis límite, ¿eh? Sí, lo hemos tenido en cuenta y hemos puesto límite ya. El límite está en 90 vehículos, precisamente para no incurrir de lo que antes nos hemos intentado, eso, de que no utilizar más tiempo del que teníamos predestinado para la subida por parte de la delegación de gobierno. Bueno, pues con esta postura, además, Pedro, entiendo que Escudería Ubrique parte como que se pone de lado de la mayoría de los pilotos que corren aquí en Ubrique, los del andaluz, ¿no? Siempre han reivindicado lo que tú nos comentabas antes, ese trato igualitario. Y el año pasado, pues entiendo que terminaron un poco enfadados, ¿no? Por cómo además es de justicia, yo por lo menos lo entiendo así, porque eso, si se suspende si se suspende un tiempo de manga, ¿quién va a suspender? Pues los últimos en salir. Y los últimos en salir, pues claro que ocurre que nos vamos a tener los del andaluz y resulta que pagan lo mismo que los del nacional, ¿no? Exactamente lo mismo, la inscripción vale lo mismo. Y entiendo que este formato bien vendrá bien para determinadas pruebas, o se podrá soportar en algunas pruebas mejor de una manera o de otra, pero aquí en Ubrique es literalmente imposible que este formato se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Otra forma es llevar un formato, este formato con 40 coches, 45, cuenta, vale, puede ser, 50 coches, pero una carrera, tener una carrera, fomentar una carrera con todo el esfuerzo que requiere para tener 30, 40 coches, pues me dirás que, no me parece a mí lo lógico. Bueno, y hay que también tener en cuenta que, bueno, hablamos del andaluz, de pilotos del andaluz, pues ahí tenemos a pilotos que son campeones de España, ¿no? De hecho, que participan en el andaluz. Es decir, que, bueno, sí, no van a venir los pilotos del norte, pero que aquí en Andalucía hay muy buenas monturas y muy buenos pilotos también. Hombre, fíjate, ha entrado Humberto, fíjate, Lolo Avilés este fin de semana. Uh-huh. En fin, que aquí hay también primer nivel de gente, indiscutiblemente que sí. Uh-huh. A efectos organizativos, ¿en qué va a cambiar la subida? Me refiero, bueno, puede que quizás menos repercusión mediática tenga, ¿no?, por salir del Campeonato de España, pero bueno, ¿vais a seguir con los planes que teníais previstos? Es decir, si ceremonia de salida, retransmisión en streaming, con todo lo que ha rodeado a la subida cuando ha sido Campeonato de España. Sí. Hay una serie de cuestiones, entre ellas la medida de seguridad, uh-huh, que la pone el público asistente. Entonces nosotros hemos sido tradicionalmente una prueba de muchísimo público y ahí no se pueden relajar medidas, es decir, si la ambulancia, de ahí tiene que venir tanto número de ambulancias, pues tanto es lo que va a haber, sea del nacional o sea del andaluz, sea lo que sea. La repercusión mediática, sí, la que promueve la federación, sí, pero el resto la vamos a hacer de la misma manera. Que las cámaras de streaming, que al final es lo que tiene la repercusión grande en todo, pues lo vamos a llevar de la misma manera que si fuera el nacional. Es decir, a efectos nuestros y a efectos organizativos va a ser exactamente lo mismo. El mismo número de vallas, el mismo número de seguridad, el mismo número de repercusión de streaming, en fin, exactamente igual. Uh-huh. ¿Y ceremonia de salida? También, ¿no? Ceremonia de salida también, y todo marcha normalmente y no hay problema, su ceremonia de salida tal como está todo previsto. Uh-huh. Oye, ¿y presupuestariamente cómo se afecta? Bueno, a los efectos, el ser del nacional es, si hombre, si dijera quita medidas de seguridad, quita ambulancias, quita medios de, que a lo mejor en el andaluz necesita dos y en el nacional cuatro, y cosas así, pues sí, pero a nosotros lo vamos a hacer, te vuelvo a repetir, como he dicho antes, de la misma manera. ¿Por qué? Porque el público es el que manda en todo ese tipo de medidas, y hay que pensar siempre en que la situación de público puede venir la misma que en años atrás, con lo cual, porque sé también que gente tiene muchas ganas de carrera, y ya te digo que hay que repercutir exactamente lo igual que estaba. Uh-huh. Por lo tanto, entiendo que el gasto es el mismo, sea andaluz, sea nacional, para vosotros, y que aproximadamente lo mismo, vaya, puede haber mínima diferencia. Claro, y quien realmente se va a ahorrar dinero, digamos, con esta decisión, son los propios pilotos. Pues evidentemente, claro, va a ser una carrera de todos por igual y todos en el mismo grupo. Ah, pero Y otra cosa, Pedro, llevamos años también con el quebradero de cabeza del espacio en el parque de trabajo, precisamente porque, bueno, venían equipos del nacional con mucha infraestructura, con trailers de grandes dimensiones, había que darle espacio a todos ellos, y bueno, y cada vez iba más, ¿no? Se ve que los equipos venían a más. ¿Eso ahora va a haber cierta relajación o no? ¿O seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Vamos a poner exactamente lo mismo, que sí, que a lo mejor un tráiler vienen menos tráiler porque vienen a lo mejor gente con más con su coche y con su remolque, pero van a venir más, con lo cual tenemos más o menos el mismo espacio. Y lo del año pasado, que tuvimos que hacerlo así, primero por el protocolo COVID, que nos exigía una distancia entre los equipos, no sé, era como antes, y después por el tema del nacional, que exigía que los primeros del nacional estuvieran los primeros cercanos a la salida, y una serie de estos que este año no lo tenemos, pues bueno, pues tendremos que nos apañamos como nos hemos apañado todos estos años atrás, incluso con 100 coches. Uh-huh. Acuérdate de año, ahora unos 5 años o cosas así, que llegamos a los 100, no sé si fueron 118, 119, sí, sí, por ahí. Sí. Uh-huh. Bueno, pues las redes sociales, Pedro, teniendo en cuenta que, aunque sirva un poquillo de referencia, a mi entender, siempre hay que entenderla como, como un auténtico estercolero social, digo que la, las redes sociales han mostrado abrumadoramente la, el apoyo de aficionados y sobre todo de pilotos de aquí de la zona, ¿no? Digamos que todo apoyando la decisión que finalmente ha tomado la escudería Ubrique. También ha habido otros que yo, más que aficionados o pilotos, considero espectadores, ¿no? Es gente que acude a un evento deportivo, un evento organizado, ¿no? Y que quizás no sepa exactamente, no esté muy metida en el mundo, no sepa por dónde van los derroteros. Pero eso, la mayoría sí os ha mostrado el apoyo a vosotros, ¿no? No, sí, sí, indiscutiblemente. No solo por la... Por las redes sociales, nos han llamado 1000. Yo he tenido 1000 llamadas, Paco otras 1000, en fin, otros compañeros han tenido 1000 llamadas, todo el mundo dando su apoyo y diciendo que lo que hemos hecho era lo que había que haber hecho, o sea que lo que se tenía que hacer. Pero en fin, tú sabes, esto, aunque sepas que tienes el apoyo de todo el mundo y eso, duele porque son decisiones que son duras de tomar. Uh-huh. Y hay que digerirla, hay que tardar un poquito en digerir todo esto. No se descarta para nada que si las circunstancias cambiaran para el año que viene, se volviera al Nacional, ¿no? Sí, sí, eso quedé yo con el presidente de la española, con don Manuel Aviñó, quedé que la renuncia nuestra era puramente por esta cuestión, que si el momento cambiaba las directrices de la federación en cuanto a la planificación y los horarios, esto que por nuestra parte estábamos dispuestos a volver a entrar en el Nacional en el momento que fuera disponible, o sea, que fuera factible la posibilidad de entrada. Uh-huh. Y eso es simplemente con el tema de horario. Uh-huh. Oye, Pedro, ¿ha habido posibilidad de quizás viendo que esta parte no se conseguían avance presionar por la otra, me refiero por el tema de tráfico y Ayuntamiento de Ubrique, o ahí era imposible? No, se ha hecho todo y además se han aportado documentos y se han aportado del propio Ayuntamiento que se ha aportado la documentación correspondiente a las horas, o sea, la población, lo que es las obras que tiene Ubrique por determinados puntos. Que es que no, también hay que dejar sitio a la gente que quiera circular por dentro del pueblo. Uh-huh. Y se ha hecho todo lo posible, pero la comisión no es inflexible. Bueno, yo no lo entiendo, pero en fin, no han querido aceptar la más mínima reflexión sobre el tema y ya está. Y aquí estamos. Yo sobre todo me refiero, ¿ha habido posibilidad de ampliar el horario de corte? ¿Qué tráfico ampliará esas horas? ¿O ahí tráfico dice no? Tráfico no te da más tiempo porque todo eso va a través de la autorización y autorización de la DGT con el programa, un programa que hay que se llama Traza, que uh-huh. tú tienes que rellenarlo, vaya, de hecho todo, no solo para automovilismo, ciclismo, toda cualquier actividad que se desarrolle tiene necesariamente que ir a una aplicación Traza. Uh-huh. Y entonces da unos horarios máximos. Entonces uh-huh. tienen, ya te vuelvo a repetir que el año pasado con 50 y tantos coches que fueron, 50 y muy poco, nos faltó 2 minutos y pico, 3 minutos para el límite. Y ya la propia Guardia Civil de Tráfico tiene orden a ese horario comunicarlo a la DGT. Y hay dos cosas, te pueden sancionar por horario y la segunda cosa es que la Guardia Civil abra automáticamente la carretera al público. Uh-huh. O sea que no es un capricho de por qué sí o por qué no, de una manera o de otra, no, sino que está estipulado y además lo veo lógico y razonable que esté estipulado. Uh-huh. Bueno, de hecho tengo entendido también, Pedro, que vosotros habéis estado trabajando, me refiero, haciendo simuladores, ¿no? Del tiempo que se podía tardar, había estado estudiando ahí y que de ninguna de las maneras salía las cuentas, ¿no? Efectivamente, hemos hecho simulaciones, porque no solo eso, sino que ya tenemos algunos mucha experiencia en esto, primero por los años y luego por las carreras que vamos, porque vamos a carreras de muy diverso tipo, ¿no? Y hemos visto mucho, y la simulación no entraba sin haber ningún incidente, que lo normal es que hubiera algún incidente, alguna rotura, algún aceite, un tiempo de espera, en fin, lo mínimo que se puede esperar. Porque hay que dejar margen al imprevisto también. Pues sin dejar margen al imprevisto no había tiempo. Y eso ha sido los dos tipos de simulaciones que hicimos, que ya sabíamos seguros de que no funcionaba. Bueno, ya para despedirnos, a todos los efectos la subida sigue adelante, siguiendo los pasos de siempre, me refiero, el tema de su calendario. Se va a abrir las inscripciones, vais a trabajar como lo teníais previsto, todo va a seguir igual, ¿no? Igual, exactamente igual. Yo lo hemos hablado con los compañeros y la idea es que todo sea exactamente igual que estaba, con la misma previsión de trabajo que teníamos que hacer e intentar hacer una buena carrera, se llame la que se llame. En este caso, Campeonato de Andalucía, y intentar hacer una prueba también de referencia. Y el número de coches lo tenemos, el máximo que tenemos, ya que son los 90, y los coches que quieran venir, y hacer una prueba que creo que no, que intentaremos hacerla de la mejor manera posible. Pues nada, Pedro, nos queda totalmente clara la postura de Escudería Ubrique y lo que va a suponer para la 26ª edición de la prueba que organiza Escudería Ubrique en este 2022. Lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más que no hayamos tratado. No, simplemente yo creo que está ya todo claro y está todo el porqué, y el porqué se ha hecho y el porqué no se ha hecho, ¿no? Lo que sí ya iremos intentando, hombre, yo quiero que tener, yo sé que el apoyo lo tenemos de todo el mundo, pero que es una decisión que nos cuesta trabajo, que a mí particularmente, ya te vuelvo a repetir, necesito un poquito para digerirlo, porque son muchos años en el Nacional y duele, la verdad es que duele. Pues nada, Pedro, muchas gracias por habernoslo contado. Mucho ánimo. Aquí desde Radio Ubrique, obviamente, vamos a seguir apoyando la prueba como se merece. Estaremos ahí igual que todos los años. Y nada, pues seguiremos en contacto y siguiendo también nuestro propio proceso, ¿no? De acercamiento a la cita, conforme se vaya también acercando lo que es la fecha de su celebración. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Era la actualidad la que nos requería que hoy lunes nos centráramos en esta noticia, en este comunicado del que tuvimos conocimiento en el día de ayer. A partir de mañana retomamos nuestra rutina habitual y nos centraremos ya en el repaso de la jornada futbolística. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.